Estoy de viaje y tú quieres que vuelva. Tócate en lo que resuelva. Si esa chori es prisión, ponme en tu celda. Y que tal entre ti se siente eterno. Mami, pa' casa en la porco. Si chingando la pasamos mejor. Deja que llegue pa' pasarla, cabrón. Voy de camino pa' donde estás. Quiero que estés puesto, puesta y puesto el baby doll. Tu panty y tu ojo del mismo color. Siempre vuelvo a donde tú estás. Quiero que estés con la puesta, puesta pa' dar calor. Tu nalga y tu beso del mismo sabor. Sabes que no soy impresionarme, pero cuando llegué pa' taparme, me diste todo y no soy de conformarme. Por eso es que siempre te pido más. Yo sé que tú eres capaz. Le llegué pa' bellaquearte. Ese culo de papel yo quiero estrujarte. Por eso te pido más. Yo sé que tú eres capaz. Le llegué pa' bellaquearte. Ese culo de papel yo quiero estrujarte. Por eso es que siempre yo te pido más. Yo sé que tú eres capaz. Baby, yo quiero chingarte. Y tú puesta pa' bellaquearme. La llevo a su casa, pero con dos choris. Más estaba de viaje, ultra solo como poli. Más se pasa todo el tiempo pendiente a lo que otros dirán. Y yo no tengo tiempo, no lo dejemos nada. Prendo un bareto pa' que tengamos el mismo feeling. Envuelto en tus piernas que las tengo mirando pa'l ceiling. Yo no quiero money, solo quiero estar adentro de ti chilling. Baby, tell me que lo que me haces no se lo sea cualquiera. Yo sé que tú prefieres comprar par de botellas. Pero y traje condones, no traje cartera. Salí del aeropuerto y por la carretera. Hoy hacemos lo que tú quieras. Tú eres una estrella, por eso siempre le llevo en noche. Con el hoodie que me diste, no sé si lo notes. Tú nunca me botes. Quizás quedo con ganas de más. Y vuelvo pa' pedirte más. Yo sé que tú eres capaz. Le llegué pa' bellaquearte. Ese culo de papel yo quiero estrujarte. Por eso es que siempre yo te pido más. Yo sé que tú eres capaz. Baby, yo quiero chingarte. Y tú puesta pa' bellaquearme. Thank you.